Bienvenidos a versión no original. Claro que alguno de vosotros ya os sonará esta sintonía de la temporada pasada. Pues esta es nuestra segunda temporada. Nuestra segunda temporada, ya sabéis de qué va el programa, ¿no? Un programa que os lleva a aquella dimensión paralela, que no desconocida, porque como digo, es segunda temporada, donde os vamos a mostrar canciones que no son lo que eran, o no son lo que parecen, o no parecen lo que son. Son canciones versionadas, canciones que han hecho tributo otros grupos al la versión original. En este primer programa de la segunda temporada vamos a tratar de recordar lo que pasó la temporada anterior, como esas series de televisión que hacen un pequeño resumen de la temporada anterior. Pues nosotros vamos a aprovecharlo para destacar esas canciones que más nos llamaron la atención y esas versiones, esos grupos. Claro, uno de los grupos que más fueron versionados fueron los Beatles. Cómo no, son excelentes canciones y todo el mundo quiere hacerle un homenaje. En este caso es AC Dixie, quien hace una versión de Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone when it all works out, but it doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. No one I think is in my tree, I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to the Strawberry Fields. Nothing is real, and there ain't nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, knowing it's a dream. I think I know, mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to the Strawberry Fields. Nothing is real, there ain't nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. El nombre de este grupo es un juego de palabras, haciendo un juego de palabras de AC/DC, el grupo AC/DC, pues ellos se especializaron en versionar canciones de este grupo, AC Dixie, y hacen ese juego de palabras con la música Dixieland, que es esto que suena más o menos de fondo, Dixie, High Seed Dixie se llama, parecido a AC/DC o AC/DC, como decimos en español. Y ya que estamos jugando, vamos a remontarnos un poquito a nuestra infancia, o algo más que la infancia de algunos, y otros ni siquiera lo tuvieron en su infancia, y son esos dibujitos de Spiderman. ¿Os acordáis los dibujitos simples que había cuando éramos pequeños, allá por los 70? Pues los Ramones, o de Ramones, también fueron pequeños y también los disfrutaron en televisión, así que ellos le rinden un homenaje a aquellos dibujitos animados con su banda sonora. Ellos son de Ramones y esto es de Spiderman. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web in his Una de las cosas que destacamos aquí en este programa es cuando un grupo es capaz de llevarse una canción ya creada y que ya todos tenemos en nuestro imaginario particular, llevársela a su terreno, y eso lo han hecho bien aquí los Ramones, o de Ramones. Se han llevado esta canción de los dibujitos animados al más puro estilo Ramones. Quiero recordaros que no solo nos podéis encontrar por las ondas de radio, también nos podéis encontrar por las páginas web y el internet. Más concretamente, podéis buscarnos en Facebook. Tenemos nuestra propia página oficial de versión no original. Buscadnos por ahí, nos podéis mandar sugerencias de canciones, nos podéis comentar qué os ha parecido el programa, incluso podéis escuchar el programa online. No de manera directa, pero sí con nuestro sistema de podcast. Y eso, la verdad, que nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien como aquella canción de Nina Simone, Feeling Good. Aquí no la hace Nina Simone porque sabemos que aquí va de versiones. Esto es Muse, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Yeah. bien nos hace sentir este tipo de canciones, de versiones particularmente, estas versiones que se despegan del original, estas versiones con el toquecito particular del grupo que la hace. Últimamente está sonando mucho un grupo llamado, o una cantante llamada Adele, por esa voz muy particular que tiene y esa voz bastante, bastante bonita. Aquí nos hace una versión de I Just Wanna Make Love to You, solo quiero hacerte el amor. I don't want you be no slave, I don't want you work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you. Wash your clothes, I don't want to be you and those. There is nothing you can do to keep me making love to me, love to you. Ooh, baby, love to you, yeah. And I can tell by the way you walk that walk, and I can hear by the way talk that talk, and I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and in the whole wide world. All I want to do is make your brain, just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, I just wanna make love to you, love to you. Muy particular la de esta de él y muy, muy actual también. Nos desea ya, no, ya nos está felicitando el año nuevo. Se ha adelantado un poquito o se ha atrasado, no sé qué ha hecho. Otra voz particular, o que fue particular porque tenemos que hablar en pasado, es la de Nina Simone. Nina Simone, yo creo que todos somos capaces de distinguir la canción o la voz de Nina Simone aunque no conozcamos la canción. Esta canción en particular es de la banda sonora de una película llamada Her. También se popularizó hace poco, o hace no mucho, por un anuncio de coche. Se llama I Got No Money, I Got Life. Y mezcla dos canciones de esa banda sonora de Her. Ain't got no mother, Acababa diciendo, tiene vida, como tú, como yo, también dolores de cabeza, lo tiene todo, Nina Simone. De la película Hair, os recuerdo, una película que por lo menos la banda sonora es bastante destacable. Uno de esos musicales americanos que hablan de hippies y peludos, cosas así. Nada, nada que destacar, o sí, anda, échale un vistacito a la película. Hablando de cine y películas, hubo un movimiento cinematográfico que se llamó La Nouvelle Vague, un movimiento de cine francés. Aquí este grupo, también francés, llamado de esta manera, nos hace una versión de los Dead Kennedy, una canción llamada, bueno, menos mal que lo digo en inglés, Too Drunk to Fuck, se llama así, y es muy, muy divertida, una versión bastante simpática y divertida y bailable, aunque estemos demasiado borrachos para hacer lo que tengamos que hacer. Ellos son Nouvelle Vague, Too Drunk to Fuck. No me digas, ¿verdad? Sí, sí. Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers. Started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. Shooting out cop tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You ball like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk. Too drunk to fuck, dice, too drunk to fuck. Muchos dirían que está muy ciego. Y ya sabemos lo que nos decía Stevie Wonder, que si beba no conduzca. Lo otro no nos dice mucho. ¿Por qué hablo de Stevie Wonder? Porque Stevie Wonder es quien llega ahora. Una versioncita no la hace él, sino se la hacen a él. Stevie Wonder, que ha pasado desapercibido para algunas generaciones, pues en los 80 musicalmente se conformó un poco, pero hay que prestarle atención a sus primeros trabajos porque son extraordinarios. Extraordinaria es esta canción que se llama Higher Ground, pero no la hace él, claro, porque esto es versión original. Ese programa donde las canciones no son como las recordábamos, sino que vienen otros grupos a hacérnoslas. ¿Y quién viene en este caso? Red Hot and Chili Peppers, haciendo esta versión de Stevie Wonder, Higher Ground. Keep Esta versión directo es un directo de los Red Hot Chili Peppers. Busting out and a breaking ground, come on, sailing on, just sailing on, sailing on the higher ground. Ahí estaban rematando, haciendo ese remate final, los Red Hot Chili Peppers en directo, una versión en directo de Stevie Wonder. Porque esto es versión no original. Yo recuerdo que estamos por varios medios, buscarnos por internet, y es una forma de que tengamos un feedback, tengamos una respuesta vuestra de qué os parece el programa, el tipo de canciones, qué queréis escuchar, mandarnos propuestas, puesto que muchas de las canciones que escuchamos en nuestro programa ya nos la han hecho llegar a algunos de nuestros oyentes. Ya nos han hecho escucharla a nosotros, porque nosotros no tenemos por qué conocerlo todo. Muéstranos tu parte. Forma parte de este programa. Recuerda, búscanos por internet. Versión no original. Y como versión no original, hay un grupo llamado Band from TV, la banda de la tele, que hace versiones. Tal vez el nombre de la banda no te suene, Band from TV. Bueno, si te digo que el cantante es Hugh Larry, bueno, a lo mejor tampoco te suena. Pues te tendré que decir que el cantante es el mismísimo Dr. House. Él es el que dirige esta banda, él es el que pone la voz. Y él es el que hace esta versión de los Rolling Stones llamado You Can't Always Get What You Want. Ellos son Band from TV. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can always get what you want. You can always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing, we're gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, try sometime, you might find you get what you need. Drugstore to get your prescription filled. Now we're standing in line with Mr. Jimmy, and man, did it look pretty. We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy, and he said one word to me, and that was damn. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find, yeah, you if you try sometimes, you might find you get what you need. Esta versioncita reggae que nos traía Band From TV de los Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. No siempre puedes conseguir lo que quieras, pero si lo intentas algunas veces, las cosas salen bien, las cosas salen muy bien. ¿Recordáis una película llamada Asesinos Natos? Sí, una película polémica, sí, bastante violenta. Sí, también muy rara. Pero bueno, aquí lo que quiero destacar es la música, la banda sonora de esa película. Una banda sonora en la que no hay una canción que puedas estar a un lado. Todas muy particulares, muy bien seleccionadas. Y vamos a seleccionar nosotros particularmente una que es una versión no original. Una versión no original de un tema de Velvet Underground. El grupo que la toca aquí es Cowboy Junkies y la canción elegida no es otra que Sweet Jane. Heavenly, why Sweet Jane, hecha por un grupo llamado Cowboy Junkies. Tal vez el cantante que viene a continuación no lo conozcáis. Tal vez sí, tal vez me sorprendéis, ¿por qué no? Mandadme cositas por internet, ya sabéis, buscad versión original en Google y seguro que sale. Seguro que sale. Y decidme si conocéis a Charles Bradley, que hace una versión de un grupo llamado Nirvana. Nirvana sí lo conocéis, claro. Cómo no, nos han atosigado en la MTV constantemente con ese grupo. ¿Quién no puede? Incluso ahora en alguna tienda famosa venden camisetitas de Nirvana. Bueno, ya es una marca registrada, pero esta versión particular hay que destacarla. Hay que destacarla porque Chad Bradley and the Menahan Street Band hace una versión de Stay Away. Y una versión muy particular, muy, muy particular. Yo creo que es una de las canciones más destacables de la temporada anterior. Este Stay Away. Mantente lejos, stay away. No te acerques. Creo que los que conozcan a la versión original de Nirvana habrán notado la gran diferencia que hay entre una versión y otra. Esas son las cosas que queremos destacar aquí en versión no original. No esos temas que suenan igual que el original pero con otra voz. No, lo que estamos buscando aquí son las descomposiciones de las canciones, porque si comparamos esta con la original, yo creo que muchos serían incapaces de saber cuál es la original. Hombre, leyendo el título sí que se sabe, pero es difícil llegar a ello. A mí me encanta, yo creo que en este programa estamos enamorados de esta canción en particular.

Y acababa con este mantra, esta canción de los Beatles. Bonita voz, como ya he dicho, de Fiona Apple. Hay un grupo que viene a continuación que seguro que la gran mayoría no recordará. Se llama Devo. Bueno, tú sí la recuerdas, sí, sé que la recuerdas. Pero esta versión es un poco particular, es una versión que hacen, como suelo llamar yo, una descomposición de la versión original, porque la separa un poquito. Creo que no te voy a decir el título de la canción para que hagas un juego ahí en casa. A ver si eres capaz de sacarla. Yo creo que sí, no es tan difícil, pero sí que es extraña, muy extraña. Devo haciendo esta versión de... Bueno, escucharla. Efectivamente, I Can't Get No, esa canción de los Rolling Stones. Aquí nos la hacía Devo, haciendo esa versión jamaicana, podríamos llamarla. No sé, dime algo, internet está para eso. Venga, dime, ¿qué estilo es este? ¿Cómo lo clasificarías tú que sabes más que yo? Antes hablábamos de Nirvana como marca comercial registrada, aquella que vende tanto, vende camisetas en grandes tiendas, vende discos a porrillo, y también hacía versiones, una versión también de la Velvet Underground, aquel grupo de Lou Reed, aquel grupo de la factoría, donde Warhol hizo la portada de ese primer disco, donde Nico colaboró, y donde Nirvana hace una nueva versión. Esto es Here She Comes Now, aquí viene ahora ella. Shiver comes now, shiver comes now, shiver comes now. Sherman comes down now. Sherman comes down now. Sherman comes down. Esta no es la última canción, pero era casi la última canción. No la hacía Nirvana, esa versión de Velvet Underground, una original canción narcótica, y esta versión también bastante narcótica, unas guitarras bastante no agresivas, pero sí sucias. Bueno, acostumbrados a Nirvana, que ellos son así, o querían ser así, las discográficas lo hicieron de otra manera. lo hicieron de otra manera muy, muy comercial. Bueno, no tengo yo por qué hablar de cosas personales, así que os voy a concretar en que estamos en Facebook, estamos en Internet, estamos en la radio. Buscadnos, hacernos el favor, vamos a un feedback, quiero ver lo que pensáis, quiero que me mandéis cosas, quiero que vosotros compongáis también este programa, que os sintáis bien cuando nos escuchéis y os escuchéis a vosotros mismos, vuestras elecciones. Ya sabéis, versión no original. Podéis escuchar también el programa por sistema de podcast, si es que hoy no has podido escucharlo, no te viene bien el horario que hemos puesto, pues Internet es la solución. Detrás de este programa habrá un programa llamado Contrastes, un programa con una selección musical impresionante y un estilo bastante particular. Así que no desintonicéis todavía la frecuencia y dejad a ver qué ocurre. A ver qué ocurre en este programa de Contrastes. Nosotros nos vamos a despedir con una versión que hace Joe Cocker. Una versión que me gusta mucho, me gusta mucho. La original era de John Lennon. John Lennon gritando que le diéramos una oportunidad a la paz. Y con esta canción nos vamos a despedir de aquí, de versión no original. Se va a despedir Javi Gómez a los mandos y yo, que soy quien os habla. Hasta la semana que viene o hasta cuando os dé la gana y nos busquéis en internet o donde queráis. Give peace a chance, Joe Cocker. Turn out to be a little better.